¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Ay, amor de hombre, que estás haciéndome llorar una vez más. Sombra lunar, que me hiela la piel al pasar, que se enreda en mis dedos, me abraza en su brisa, me llena de miedo. Se mete en mi sueño, gigante pequeño de versos extraños. Amor, amor, amor de hombre, puñal que corta mi puñal. Amor, amor mortal, te quiero. déjame reír una vez más. Nube de gas que me empuja a subir más y más, que me aleja del suelo, me clava en el cielo con una palabra. Amor, amor de hombre, azúcar blanca, negra sal, amor vital. Te quiero, no preguntes por qué ni por qué no, no estoy hablando yo, te quiero. Tiene sabor a miel, tiene sabor a sal, tiene sabor a hiel cuando te vas, cuando extiendes tus alas, cuando vuelas tan alto que, vuelas tan alto que, amor, no te puedo alcanzar. Hay amor, caminante de mil caminos. Hay amor, de miradas y de latidos. Hay amor que se rompe el alma cuando hablo de ti. ¿Quién me diste a beber amor? Que no puedo vivir sin ti. Sombra y sol de mis mañanas, hay amor, frágil como el cristal, fuerte como un ciclón, frío como un puñal. En el adiós, cuando emprendes el vuelo y te elevas tan alto que vuelas tan alto que, no te puedo alcanzar. Hay amor, hay amor. Caminante de mil caminos. Hay amor, de miradas y de latidos. Hay amor que se rompe el alma cuando hablo de ti. Que me diste a beber. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Búscame,